sorpresa, qué sorpresa verte. Hoy que quiero conversar contigo y decirte, decirte lo que no he podido, que te extraño cada día más. No dejo de pensar en ti, mi amor, que te extraño cada día más. Y hoy quiero decir la verdad. Para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Y ya no soporto, amor, verte charlando con otro. Sepas de mi amor, voy a decirlo, ganas. Qué sorpresa verte. Porque quiero conversar contigo y decirte, decirte lo que no he podido. Que te extraño cada día más. De pensar en ti, mi amor, que te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad. Solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Quería conversar contigo para decirte que todas las noches pienso en ti. Me imagino juntos caminando, besándonos. En fin, haciendo todo lo que hacen los enamorados. Eso mismo. ¡Vaya el sabor!